Gonzalo, ¿por qué ganaron hoy? Creo que el equipo se supo sobreponer a un primer cuarto defensivamente no muy bueno. Creo que lo positivo de ese primer cuarto fue que lo terminamos emparejados. En el segundo cuarto hubo un dato relevante, que en 7 minutos nos hicieron un punto. Creo que cuando el equipo entiende que la defensa férrea y más en casa por ahí, que nos dejan jugar un poco más fuerte, es el camino para ganar los partidos, resultan estas cosas. Un primer tiempo, un segundo cuarto sobre todo, brillante. Por ahí en el segundo tiempo, como es Libertad, que es un equipo que combativo, ya en varios partidos se ha encontrado 20 puntos abajo y ha logrado remontarlo. Por ahí esa es la tarea pendiente, ¿no?, que nos quedó, de nosotros saber esa situación y no haber podido frenarlo. Pero bueno, lo importante es que se ganó y que era lo que el equipo necesitaba también. Sí, 32 puntos apenas recién en la primera mitad y 56 en la segunda. En ese aspecto seguro que siempre hay cosas para mejorar. Pero hoy hubo que recurrir a más movimiento. El banco entró rápido en juego. Por ahí, en otro contexto de partido, quizás eso sucedía más rápido. Y los chicos se acoplaron, o por lo menos desde afuera lo vimos así. Sí, yo creo que los chicos vienen demostrando ya, en las oportunidades que han tenido para demostrarlo en cancha, lo han hecho muy bien. Hoy tocó por la lesión de Pedro, por ahí que tengan que jugar un poco más. Recuerdo también el partido que salió Martín por falta, salí yo por falta, tuvo que entrar Adrián Espinosa y también hizo un trabajo excelente esos 2-3 minutos que le tocó jugar. Los chicos trabajan un montón, se preparan un montón y obviamente tienen la confianza de todo el plantel para que suceda eso, para que cuando les toca entrar a la cancha se sientan uno más y no se sientan por ahí un juvenil que está por debajo. Hoy alcanzaron la igualdad, ¿no? Ya están en 12 victorias, 12 triunfos, algo que parecía se iba acercando a poco, pero bueno, había que alcanzarlo. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso en tu modesto entender? No, era el siguiente paso de ponerse positivo. Uh-huh. Es como decís vos, por ahí parecía un poco lejos el hecho de ponerse con la misma cantidad de ganados que perdidos, pero bueno, planteándonos objetivos cortos, partido a partido, lo supimos lograr. De los últimos 11 partidos, si no me equivoco, ganamos 9, sí. Contando este. El objetivo era ese, igualarnos, balancearnos, y ahora obviamente vamos a buscar lo positivo. Uh-huh. Bueno, hay unos días de descanso, pero ¿cómo imaginás el próximo juego contra la Unión? No, también va a ser un juego durísimo. Nosotros tenemos que entender, y el equipo cuando lo entiende lo hace muy bien, que si nosotros estamos realmente concentrados y jugamos el básquet que nosotros sabemos jugar, somos un equipo que realmente le da problemas a cualquiera. Y cuando estamos desconcentrados somos la cara totalmente opuesta. Creo que si logramos mantener eso todos los partidos, esa concentración desde el minuto cero, la verdad que podemos ganar muchos partidos. Algunos por ahí van a ser con marcadores más abiertos, otros más cerrados, pero creo que el equipo también está demostrando esa personalidad para ganar partidos cerrados, así que tenemos que seguir trabajando. Gracias, Gonzalo. Gracias.